Queridos hermanos, una idea importante y luego algunas observaciones pequeñas. La idea importante, grande, eterna que hay detrás de esta página es la siguiente. El fariseo pensaba en su corazón: este hombre no debe ser profeta, porque no sabe quién es esta mujer que lo toca, lo besa, llora sobre sus pies. Este hombre no sabe quién es esta mujer. Y lo que está detrás, las largas palabras con que le responde Jesús, significan lo siguiente: tú, Simón, tú, fariseo, tú, a todos nosotros, tú no sabes quién soy yo. Tú no sabes quién soy yo. Por eso, en una de las líneas finales se concluye: ¿quién es este que perdona pecados? Repetidas veces se dice que es hombre. Si este hombre supiera quién es esta mujer, ¿quién es este hombre? Pero tiene una virtud divina: es verdadero Dios, perdona pecados, conoce los corazones, sabe todo, ama infinitamente como verdadero Dios. Nosotros no sabemos quién es el prójimo y somos rápidos para el juicio condenatorio. Cristo Jesús no quiere que perdamos tiempo en contemplar juzgando al prójimo y en contemplarnos tristemente a nosotros mismos. Quiere que meditemos y pensemos: ¿quién es Él? Meditar tristemente sobre el prójimo y nosotros mismos es fuente de tristeza infalible. Meditar sobre quién es Él, alegría inmensa. Y accedemos a Él. Hay mucho tacto en esta página que acabamos de leer. La mujer entra a la presencia de Jesús, como nosotros en la oración. Toca, llora, enjuaga con sus cabellos. Cristo nos invita a lo mismo. Ese contacto, ese frente a frente, que no es llanto sobre su pasado. Ya no existe, no hay tiempo para pensar en los pecados pasados, solo en el Cristo presente. Son lágrimas de amor ante el Cristo presente. Largo sería explicar, palabra por palabra, la parábola y los detalles narrados aquí por San Lucas. Dos deudores debían al Señor, al acreedor con mayúsculas. A los dos les perdonó la deuda. El fariseo se equivocaba, pensaba que él era justo, que él no debía. Y Cristo dice: todos deben. Y solamente por fuerza divina se puede perdonar la deuda. Todos son deudores. Y a los dos les perdonó, ejarizato, les hizo la gracia, dice el Evangelio. Todos necesitamos la gracia para la salvación. Sin ella no hay salvación. Accedamos a Cristo, toquemos sus pies, tacto ya no tangible, pero verdadera unión, verdadera intimidad, en el frente a frente, en el pensar quién es Él. ¿Quién es Él, digno de ser seguido como ningún otro maestro de la vida espiritual? Verdadero hombre, verdadero Dios, capaz de enamorar, de cautivar, de ser seguido a todas partes, incluso hasta la muerte. Que Él nos conceda esta gracia en esta Santa Misa.